suavecito. Todos para abajo, todos para arriba. Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito. Todos para abajo, todos para arriba, arriba, bien agarraditos, manito.